12 y 2 minutos, vamos allá con Cosa de Todos, espacio de participación que le ofrecemos en la sintonía de la mañana cada jueves, donde ya saben que los oyentes son los protagonistas. Son ellos los que pueden plantear ya sus preguntas, dudas, interrogantes en torno a el marco de gestión del Grupo Municipal de Ciudadanos, que es a quien corresponde hoy la intervención radiofónica en Cosa de Todos. Ya nos acompaña su portavoz, Jorge Oliva, vamos a darle la bienvenida. Jorge, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues durante los próximos minutos vamos a ir abordando diferentes cuestiones, diferentes temáticas dentro de lo que sería el posicionamiento y el trabajo que realiza el Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Ubrique. Y qué mejor que hacerlo valorando las últimas sesiones plenarias que se han desarrollado durante el mes de noviembre. Sesión extraordinaria en la que se llevaba a pleno la aprobación provisional del Plan General de Ordenación Urbanística y que finalmente, se aprobaba con los votos a favor prácticamente de la gran mayoría de los grupos, a excepción de la abstención del Grupo Municipal de Andalucía por sí. Y luego tenemos el pleno ordinario del pasado 24 de noviembre, donde además también se abordaban cuestiones tan importantes como la relativa a las tasas de cara al próximo ejercicio 2021. Vamos a hablar de todas estas cuestiones, Jorge. Vamos a comenzar, si te parece, por orden cronológico y hablamos del el pleno del PGOU primero. El pasado 17 de noviembre tuvimos un pleno extraordinario sobre el Plan General de Ordenación Urbana, que se llevó para su aprobación provisional, ¿no? Mi grupo municipal, Ciudadanos, teníamos claro que este plan era necesario. De hecho, desde el principio, y nosotros ya lo conteníamos en nuestro programa, cuando acudimos a las elecciones municipales, y teníamos claro que esto era y debería ser una prioridad para nuestro municipio, para Ubrique, y sobre todo nos llama la atención. Somos un grupo municipal nuevo, pero no entendíamos cómo nuestro pueblo, un pueblo industrial que necesita ese suelo industrial, que necesita otro tipo de revulsivos como el turismo, y sin embargo no tenía un plan general de ordenación urbana, que nos consta que se han perdido inversiones importantes en diversos sectores por la falta sobre todo de suelo industrial, y estemos con más de 30 años con normas subsidiarias que, como digo, ha hecho que se pierdan inversiones, y por tanto nosotros teníamos claro que esto debería salir adelante con la mayor rapidez posible. También entendemos que este plan general es un documento eminentemente técnico que se lleva muchos años trabajando por distintos, como digo, corporaciones municipales, pero hasta ahora no desconozco los motivos. Supongo que habrá problemas entre los distintos partidos que formaban las anteriores corporaciones municipales, pero la actual corporación, hemos tenido claro, y en Ciudadanos teníamos claro que íbamos a votar a favor. Este plan general, como digo, en su aprobación inicial fue en septiembre de 2019, que fue el primer pleno en el que Ciudadanos formaba parte de la corporación municipal, y para nosotros fue bastante complejo revisar toda esta documentación. Posiblemente, creo que estoy casi seguro que es el documento más amplio que hay en el Ayuntamiento de Ubrique, en torno a 1.500 páginas, más de 50 planos, anexos. Es un documento bastante complejo, pero que era evidente que había que responder a la falta de suelo industrial, los problemas de movilidad que sufrimos todos los ubriqueños a diario, actuaciones que son necesarias para prevenir inundaciones, dar un impulso también a la actividad turística y también un revulsivo a que se recupere la población de nuestro municipio, que en los últimos 20 años hemos perdido más de 1.500 habitantes, y en ese sentido creo que evidentemente el plan general no va a dar una solución de un día para otro, pero sí marca el camino de las soluciones urbanísticas que necesita nuestro municipio, y por tanto nosotros, viendo el trabajo que venía realizando sobre todo el equipo redactor y el gran trabajo sobre todo de Javier Elizarde, nosotros nos votamos a favor y no teníamos en ningún momento duda de nuestro posicionamiento en este sentido. esto en este, con respecto a este pleno extraordinario que, bueno, que se decidió así por de poner solo un punto del día por la importancia de este punto de la aprobación provisional que ahora está en manos de la Junta de Andalucía para su aprobación definitiva y que salga adelante. Bueno, yo creo que los plazos no se deben dilatar y confío en que la Junta de Andalucía en este 2021 pues dé marcha de luz verde a este Plan General de Ordenación Urbana y que además lleguen inversiones que todos sabemos que es necesaria esa variante que se viene prometiendo, sobre todo por el gobierno del Partido Socialista cuando estaba la Junta de Andalucía, que parece que estaba, que iba a invertir en Ubrique, pero todos hemos visto que no ha sido así. Yo confío que la nueva Junta de Andalucía, en la que forma parte Ciudadanos, pues llegan esa gran inversión que necesita nuestro municipio para dar respuestas a los problemas, sobre todo en cuestiones de movilidad que todos sufrimos a diario. Bueno, pues son los dos aspectos principales, ¿no?, dentro de ese argumentario del Grupo Municipal de Ciudadanos para respaldar la aprobación provisional del Plan General de Ordenación Urbanística, ¿no? Por un lado, y de manera fundamental, el hecho de dar luz verde a ese suelo industrial, ¿no?, que es algo necesario para promover las inversiones en nuestra localidad. Y por otro lado, pues también, por ejemplo, la variante, como finalmente apuntaban, ¿no?, como otro de los elementos esenciales a la hora de respaldar, ¿no?, el Grupo Municipal de Ciudadanos, el PGOU. Sí, efectivamente, nosotros bueno, teníamos claro que íbamos a respaldar este plan de generar ordenación urbana, porque es necesario para nuestro municipio y confiamos y estamos seguros que esas inversiones que hemos esperado tanto en nuestro pueblo pues puedan llegar lo antes posible y para que esas inversiones lleguen, pues es necesaria que el Ayuntamiento de Ubrique presentara este Plan General de Ordenación Urbana, como digo, y bueno, confiamos en que dé respuesta a las necesidades urbanísticas de nuestro municipio. Y ya enfocando también el pleno ordinario, que fue el 24 de noviembre, ya también en este caso de forma telemática, porque bueno, dadas las circunstancias, pues así se decidió por la corporación. Y había, bueno, una serie de puntos, sobre todo en cuanto a varias ordenanzas y modificaciones de ordenanzas fiscales. Nosotros, en el primer punto, la modificación de la ordenanza fiscal de la tasa de ocupación de la vía pública, los veladores, nosotros ya trasladamos al equipo de gobierno que había que poner todo lo que sea necesario para que los autónomos y pequeñas empresas, en este caso el sector de la hostelería, pues se le dé esa reducción de tasas o de impuestos municipales, en este caso por la ordenanza fiscal de la tasa de ocupación de la vía pública con veladores, la eliminación de la misma para el año 2021 y bueno, nosotros pues evidentemente votamos a favor, que de hecho nosotros ya estábamos proponiendo haciendo este tipo de propuestas al equipo de gobierno. También hay otro de los puntos, la modificación de la ordenanza reguladora de la prestación patrimonial de carácter público no tributario de la prestación del servicio de agua. Bueno, en este caso pues con el Consejo de Aguas de Ubrique pues se vio la necesidad de aumentar la tasa de agua en torno al 1,3%, pero bueno, con el equipo de gobierno nosotros vimos si era había encaje presupuestario para que esa subida nos repercuta en los ubriqueños y bueno, se va a recoger en los presupuestos que esta subida del agua pues la pague el ayuntamiento en el año 2020, como así se recoge en los presupuestos. Ya el último borrador viene ya incluso desglosada como concepto de compensación de subida de tasa por COVID-19 que en torno a los 26.000 euros y bueno, va a ser asumida por el ayuntamiento para que los ubriqueños pues no tengan que pagar más por el agua, y bueno, todo el esfuerzo que se puede hacer por parte del ayuntamiento, pues evidente que nuestro grupo municipal va a estar a favor. De hecho, nosotros ya hemos presentado dentro de los borradores varias que hemos recibido del equipo de gobierno. De hecho, el último fue ayer mismo, porque se han modificado algunos conceptos. Bueno, pues son propuestas que nuestro grupo municipal presenta y que si el equipo de gobierno vemos que la acepta y que la incluye en los presupuestos, pues nosotros estamos valorando pues el sentido de nuestro voto, que bueno, también queremos ver la presentación de estos presupuestos con el resto de colectivos, porque esta misma tarde a las 7:30 se reúne el Consejo Económico y Social, y posiblemente ahí pues ya decidamos el sentido de nuestro voto, pero bueno, nuestro voto posiblemente será favorable, porque entendemos también que son unos presupuestos complejos y que bueno, ya más adelante iré detallando algunos conceptos y que es lo que entiende nuestro grupo municipal sobre estos presupuestos. Unos presupuestos que si miramos inicialmente, pues nos llama un poco la atención que hay una subida en el capítulo de gasto de personal del 7%, en torno a 446.000 euros, supone más de un 7%, y bueno, es un problema, porque el gasto de personal ha pasado del año pasado del 52% al 57%, y con esto pues deja escaso margen de maniobra, porque sobre todo para el capítulo de inversiones que prácticamente han quedado eliminadas de los presupuestos para cuadrar estas necesidades de gastos corrientes, sobre todo en cuanto a refuerzos y limpieza por la crisis del COVID-19. Nosotros entendemos que evidentemente este año es un año complejo, este año 2020 y posiblemente el inicio de 2021 pues tiene visos de que siga la circunstancia de forma parecida, y por tanto nosotros sí entendemos que de cara a 2021 puede hacer este esfuerzo, pero creemos que no se debe consolidar estos gastos, y que los gastos en cuanto a capítulo de personal nunca deberían superar el 50% del presupuesto municipal, básicamente por eso, para que haya inversiones para actuaciones en barrio y bueno, diversas actuaciones que se deben llevar a cabo, y que evidentemente hay otras administraciones que dan recursos a nuestro municipio, pero dentro de lo posible pues hay que intentar tener recursos para realizar las inversiones que nuestro municipio necesita. Nosotros también, en cuanto al Fondo de Emergencia Social, 23, esto, entre nuestras propuestas que hicimos cuando todavía no teníamos el borrador, solo un documento de trabajo de intervención, pues pedíamos que el Fondo de Emergencia Social, que aprobamos en el pleno del mes de abril, de 158.000 euros, se habían usado poco más de 55.000 euros, y que la idea era que se usara este fondo, y bueno, se han elaborado una base para un segundo fondo de emergencia, bueno, que en realidad es la puesta a disposición de los 96.000 euros que quedan. Sobre todo las bases se amplían a otro tipo de empresas, sobre todo, bueno, también forma parte las pequeñas empresas de marroquinería con menos de 10 trabajadores podrán acogerse a este tipo de ayuda siempre que cumplan las bases que están regulando esta ayuda, este fondo de emergencia social, y creemos que, bueno, pues evidentemente pues se debe usar por estos recursos, y bueno, confiamos en que se pidan y que haya muchas empresas de Ubrique que se puedan acoger a esta ayuda para dentro de lo posible pues salir adelante. Pues eso en este sentido lo que considera el Grupo Municipal de Ciudadanos. Bueno, pues ese es un poco el repaso, ¿no?, a todo lo que se aprobaba en el pleno celebrado el pasado martes, y en el que pues abordaban esa medidas, ¿no?, de carácter social que se van a plantear en el Ayuntamiento de Ubrique. Algunas corresponden al presupuesto 2020, como ese fondo de emergencia social, ¿no?, que se intenta completar los fondos que se habían destinado y que no se habían gastado, y otras corresponden ya a lo que es el ejercicio 2021, como pues todos los ingresos que supondría o el dejar de ingresar, ¿no?, más bien la tasa de veladores, o también esa el hecho de que se asuma, ¿no?, la parte de la subida anual de la tasa del agua. También después, por cierto, se anunció de la basura. De cara a los presupuestos, ¿no?, que ya has anticipado algo haciendo referencia al aumento del gasto de personal y el planteamiento del Grupo Municipal de Ciudadanos a este respecto. Me decías antes que habéis propuesto, habéis elevado diferentes propuestas, ese último borrador que ha sido presentado, y dependiendo también un poco de si se asumen esas propuestas del Grupo Municipal de Ciudadanos o no, el sentido del voto sería favorable, ¿no? Sí, nosotros hemos hecho una serie de propuestas, como digo, bueno, en este sentido, una de las primeras que hicimos era ya para que se usara este fondo de emergencia social, como bueno, así ha hecho el equipo de gobierno. Por lo tanto, esta primera propuesta pues ya la ha recogido el equipo de gobierno y bueno, valoramos positivamente esto. En cuanto a ingresos, nosotros creemos que es el momento de que el ayuntamiento congele todos los impuestos de nuestro municipio, como bueno, el equipo de gobierno se nos traslada que dentro de lo posible pues va a ser así. Se elimina también la tasa de veladores del año 2021, como nosotros también proponíamos. Yo creo que son propuestas bastante coherentes y van en línea con las que el equipo de gobierno va elaborando los presupuestos, pues evidentemente pues nuestro voto pues posiblemente será favorable. También tendemos, y es una de las propuestas que nosotros hemos trasladado al equipo de gobierno, que para 2021 se elabore también otro fondo de emergencia social similar al que tenemos este año. Nos ha dicho que si hay encaje presupuestario, pues posiblemente se haga así. Hay una serie de transferencias corrientes y algunos gastos que están en los presupuestos, y que bueno, todo depende también de cómo evolucione la pandemia. Por ejemplo, en este sentido hay 210.000 euros de adaptaciones municipales COVID-19, y en este sentido pues si es necesario elaborar un fondo de emergencia social en función de las circunstancias que tengamos de esta pandemia, pues el equipo de gobierno ha dicho que no habría problema y se podría hacer, pero bueno, aunque no esté recogido explícitamente en los presupuestos, sí se puede usar este fondo de, como digo, de actuaciones municipales COVID-19. Nosotros, nuestro grupo en Ciudadanos, somos conscientes que este presupuesto es muy importante, es un presupuesto bastante complejo, y entendemos también que deja poco margen de maniobra en el ámbito político, porque sobre todo si nos vamos a lo que es decisiones estrictamente políticas, posiblemente el capítulo que más responde a cuestiones políticas, el capítulo de inversiones, y si vemos los presupuestos, el capítulo de inversiones no hay inversiones, porque para cuadrar estos presupuestos por el aumento de sobre todo el capítulo de gasto de personal, pues sobre todo por cuestiones de COVID-19, en cuanto sobre todo a limpieza, material para el COVID-19, pues en este sentido pues valoraremos nuestro voto, que seguramente mañana, esta misma tarde, cuando veamos el planteamiento dentro del Consejo Económico y Social, pues ya tendremos posiblemente claro el sentido de nuestro voto de referencia a estos presupuestos. Bueno, ¿qué más sobre estos temas que querías plantear y poner sobre la mesa para destacar, ¿no? El PGOU, la aprobación de la última sesión plenaria de carácter extraordinario, también el último pleno, ese balance y los presupuestos que se abordarán también, imagino, pues próximamente en sesión plenaria, ¿no? ¿Algo más que se quede pendiente quiera destacar? Pues sí, bueno, además de normalmente en los plenos en Ubrique, el presupuesto siempre se lleva a un pleno extraordinario en diciembre. Nosotros pues, nos vamos a presentar mociones, porque siempre se deja el último pleno de diciembre para esto, para tratar los presupuestos, que, que es un documento de vital importancia, y para y en este sentido pues no vamos a presentar ninguna moción nuestro grupo municipal. También se nos informó el lunes, tuvimos junta de portavoces, y además de los presupuestos se va a llevar la RPT, porque había una serie de recursos de varios trabajadores que han hecho un recurso, pero nosotros vemos la valoración, sobre todo más allá del ámbito político, nosotros vemos la respuesta del ámbito técnico de en este caso de Óscar Palma, del funcionario de la Diputación que está llevando la RPT, y nosotros en este sentido pues es lo que vamos a valorar, lo que diga el funcionario técnico, y tengamos ya lista esta relación de puestos de trabajo, que bueno, se llevó a pleno, si mal no recuerdo, en octubre o noviembre del año pasado. Ahora se han cotizado todas estas alegaciones y posiblemente, bueno, al menos esa es la idea que nos ha aclarado el equipo de gobierno, que la RPT irá también a pleno con los presupuestos, y bueno, nosotros estamos viendo esta relación de puestos de trabajo, pero por nuestra parte, igual que con el PGO, creemos que son documentos fundamentales para nuestro municipio, y que bueno, creemos que se deben de dejar de lado cualquier postura política y que sean los técnicos los que valoren esta RPT, las necesidades que tiene nuestro ayuntamiento, las restituciones y cualquier otro concepto sean valorados de forma técnica, más allá de aspectos políticos, y si esto es así, como entendemos por lo que nos traslada en este caso, pues bueno, creemos que contará con el voto favorable de nuestro grupo municipal como cuando se lleve a pleno. La RPT, la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Ubrique, es instrumento técnico, ¿no?, sobre el que se diseña el organigrama del personal según las necesidades del servicio municipal. Esto se aprobaba, creo que era el año pasado, por estas fechas también, noviembre del año pasado. Sí, no recuerdo exactamente si fue octubre o noviembre, cuando se llevó a pleno y se aprobó, con el voto favorable de mi grupo municipal. Hay una serie de recursos que va a contestar o está contestando el técnico de Óscar Palma, y bueno, una vez contestada pues tiene que ir a pleno, porque creo que hay algunas pequeñas modificaciones, y bueno, todas estas modificaciones pues entiendo que tienen que ir a pleno, y evidentemente, igual que contó con nuestro voto favorable el año pasado, pues contará con el voto favorable de mi grupo municipal. Creemos que es un documento que da estabilidad y seguridad jurídica a los trabajadores del Ayuntamiento de Ubrique, y si el técnico considera que estas contestaciones a estas alegaciones, pues va a contar con nuestro voto favorable, porque creemos que es importante que Ubrique cuente con una RPT como hasta ahora está. Y bueno, en este sentido vemos que esta RPT supone en torno, también hay un aumento de gasto en torno al 1% por las retribuciones de personal, y bueno, entendemos que es un esfuerzo que debe hacer el Ayuntamiento de Ubrique, y sobre todo que dé estabilidad y seguridad jurídica a todos los trabajadores del Ayuntamiento. Eso es lo que te preguntaba, no exactamente qué es lo que se lleva a pleno, porque ya se llevó en su día, ¿no?, esa aprobación, y lo que se lleva ahora es las modificaciones que se han realizado después de las alegaciones, ¿no? Efectivamente, hay una serie de alegaciones, y como hay alguna modificación, no es sustancial, pero son pequeños detalles, pues que vaya a pleno si hay alguna modificación, y bueno, irá a pleno. Se nos ha trasladado con los presupuestos, entiendo que no habrá problema, y creo que la semana del 14 al 18, en esa semana será el pleno extraordinario de presupuestos, y también se llevará la RPT, que bueno, contará con el voto favorable de mi grupo municipal. Claro, se trata de plantar árboles siempre antes de Navidad, ¿no? Antes de la fecha navideña. Bueno, vamos con las preguntas, si te parece. Hay algunas acumuladas, no muchas, pero podemos dar la respuesta, ¿no? Si te parece, vamos con ella. Y bueno, pues si en el transcurso de las mismas hay otras cuestiones que quieras destacar, pues también las destacamos, ¿no? Vamos a comenzar. Dice un oyente: hola, quiero saber por qué están apropiándose la gente de la cañada que va por detrás del ministro Fernández Ordóñez, cogiendo cada vez más parte del camino por donde hay que pasar. Y dice este oyente que a ver si se dan una vuelta por la zona y mira lo que allí está ocurriendo. Pues no tengo constancia, pasaré por allí a ver lo que sucede, y bueno, también cuando tenga una reunión con la alcaldesa o otro miembro del equipo de gobierno, pues se lo transmitiré para que eso no ocurra. Voy a ver exactamente a qué se refiere este oyente, y evidentemente esto no debería ser así, y habrá que dar una respuesta en este sentido. Otro oyente que pregunta de esta manera dice: quisiera conocer la opinión de Jorge sobre el hecho de que no podamos salir de la localidad y sin embargo la gente fuera de aquí entre y salga, dice, como les plazca, ¿no? Utiliza otra palabra, pero así lo planteamos, sin que los pare y que no le hagan nada, y pone como ejemplo, pues por ejemplo, los señores de la cabra, dice, entre otros ejemplos que pone. Bueno, en este sentido la norma es para todo, y bueno, sí, todos sabemos que hay gente que no respeta las normas. Yo a todos les llamaría a que las cumplan. En nuestra mano está cumplirlas o no cumplirlas. Evidentemente la policía hace su trabajo dentro de la capacidad. No podemos tener un policía vigilándonos a todo, y bueno, en ese sentido yo sí he visto los hombres de la cabra, como dice el oyente, que bueno, no sé, supongo que también están trabajando, les hará falta, y bueno, en este sentido también hay que ponerse en la situación de ellos, que supuestamente están trabajando o intentando ganarse la vida tal como pueden. Yo, bueno, a mí en este sentido, yo espero los datos de Ubrique, los datos de la sierra están mejorando cada semana. Ahora mismo la tasa por 100.000 habitantes de Ubrique es de 174. Hay confirmado por PCR los últimos 14 días 29 ubriqueños. Y bueno, yo llamo también a que la prudencia, que sigamos en este sentido, y que si vemos el resto de municipios de la sierra, tenía un comportamiento bastante bueno. No hemos apenas sobrepasado la tasa de 500, y bueno, hay evidentemente conductas en nuestro municipio que no son apropiadas, pero por la generalidad creo que los datos son positivos y que los ubriqueños están cumpliendo con las normas que se nos pone desde la Junta de Andalucía y desde Sanidad. Yo confío que esto siga bajando y que en uno se puedan, dentro de lo que cabe, hacer una norma un poco más, no tan dura, y que podamos tener unas navidades medianamente normales, pero bueno, siempre con la prudencia y siempre tomando la medida necesaria en cuanto a distanciamiento, uso de mascarilla. Y bueno, también en este sentido yo entiendo que en una próximamente tendremos unas medidas más mejores, más que podamos en cuanto a horario, en cuanto a movilidad, al menos en fecha señalada, porque bueno, dentro de lo que cabe, hay que en esta Navidad, sobre todo para niños pequeños, para estar con nuestra familia, pero como digo, siempre dentro de la prudencia y cumpliendo las normas en cuanto a distanciamiento y uso de mascarilla. Creo que es el 7 de diciembre, ¿no?, cuando la Junta decidirá las nuevas medidas que se van a adoptar de cara a las Navidades, sobre todo, ¿no? Que es lo que viene ahora, después del puente. Habrá que esperar, habrá que ver también lo que se plantea, ¿no? En este sentido. Sí, se reunirán en Consejo de Gobierno y después de y las medidas serán después del puente después de del 8 de diciembre. Las medidas que yo creo que se van a flexibilizar un poco, pero siempre teniendo en cuenta las medidas que se nos piden en cuanto a, como digo, a reuniones, que posiblemente se amplíen un poco a 10, pero siempre entiendo que hay que intentar que sea dentro del ámbito familiar y posiblemente sean en días específicos. También habrá una pequeña libertad, un poco más flexibilidad en cuanto a horario esos días, pero siempre quiero hacer un llamamiento a la prudencia y a que sigamos manteniendo las medidas que se nos piden desde Sanidad y desde la Junta de Andalucía. Pues sí, esperamos los resultados, desde luego. No lo hemos comentado, Jorge, pero si te parece, casi que también toca, ¿no? Porque realmente toca repasarlo siempre, ¿no? Los datos del COVID en nuestra localidad. Hemos afortunadamente experimentado durante esta última semana un descenso, ¿no? Ha comenzado el mes de diciembre con un descenso. Ya la semana pasada ese descenso se iniciaba, pero ya finalmente, en el día de ayer, ¿no? De momento no tenemos la actualización de hoy, pero en el día de ayer la incidencia de casos por 100.000 habitantes estaba en 174,7 en nuestra localidad, desde los 500 que alcanzamos ese pico el 16, que por primera vez superamos la barrera de los 500, hasta el día de ayer 174, ha disminuido, ¿no? Y eso, desde luego, pues es algo también positivo. No sé si quiere valorar, ¿no?, esos datos también. Yo, como dice, la tendencia en nuestro municipio es bastante positiva. Si vemos la evolución en comparación con otros pueblos grandes de nuestra comarca, el comportamiento en Ubrique ha sido bastante bueno y actualmente tenemos una tasa que viene bajando, más que fijarnos en días en concreto. Yo creo que hay que mirar la evolución en las últimas semanas. Sí. Vemos la tasa de los últimos 14 días que está en 174, solo hay 29 confirmados por los últimos 14 días y tampoco esto quiere decir nada. Hay que seguir tomando las mismas medidas que cuando teníamos una tasa más alta para que esta tasa siga bajando. Hay que tomar las medidas oportunas para que podamos seguir bajando la tasa. A todos nos gustaría que fuera cero, pero evidentemente en un pueblo grande como Ubrique una tasa cero es bastante complicado, porque siempre manteniendo una tasa así en este sentido, y sobre todo que no haya que no sean casos que se compliquen, que necesiten hospitalización hay que seguir comportándose como hasta ahora, y yo confío y creo que los ubriqueños daremos una buena respuesta y que esta tasa seguirá bajando. Confiemos en que sea así y seguir trabajando en ese sentido, no, desde esa responsabilidad individual y también colectiva. Vamos con más cuestiones, ¿no? Si te parece, vamos con otras preguntas que nos van llegando por parte de nuestros oyentes. Dice aquí una oyente que en el IES Las Cumbres se está utilizando el salón de actos como aula para dos clases. Comenta que hace calor y son muchos alumnos juntos en un lugar cerrado. Dice la oyente que son 40 alumnos en un aula y que considera ella que es una imprudencia. Pues en algunos casos se dan algún tipo de respuesta. A toda esta pandemia nos ha cogido con una situación compleja. En algunos colegios, en algunos institutos, pues se dan casos puntuales, como dice la oyente. Inicialmente algunos colegios, sobre todo institutos, querían optar por una formación, una parte online, pero yo creo que la mayor parte del profesorado entiende que si es posible dar las clases presenciales, hay que optar por esa opción. La verdad es que, bueno, me llama la atención que haya, que como que dice este oyente, que haya 40 personas en un aula. La verdad es que no sé en qué, si es una clase en concreto o una asignatura en concreto. Entiendo que será alguna asignatura en concreto donde habrá muchos alumnos y será complicado poner dos líneas. Entiendo que no será todo el día, que será algún momento puntual, pero sí, bueno, es de valorar que hacen falta, si será este caso, hace falta otras instalaciones o otras líneas y bueno, posiblemente en este caso, pues si no ha podido la dirección poner otra línea, será porque a lo mejor le falta algún profesorado. Y bueno, intentaré informarme a través de educación, si es como es, o a través del director, que si este problema son clases puntuales o si es toda, o si es a lo largo de todas las clases, porque entiendo que sí, que no es lo mismo que sea una hora en concreto diaria o que sea todo el día una clase de 40 alumnos. De hecho, no me consta que haya clases de 40 alumnos, pero bueno, puede ser que algunas asignaturas en concreto sí haya ese número de alumnos. Y bueno, y lo que quiero comprobar antes de ver exactamente lo que pasa, porque bueno, a priori que una clase haya 40 alumnos, la verdad es que, bueno, en este sentido hay, aunque sea en un gimnasio o en un aula bastante grande, creo que son demasiados alumnos para una clase. Bueno, y aquí la otra oyente pregunta por lo mismo que preguntaba la anterior sobre la zona de la subida del día Champó hacia la Cañada por detrás del Colegio Ramón Crosa, y específicamente esta persona dice que hay una persona que está apoderándose de dicha cañada, que ha puesto además también esta semana una cancela apropiándose de dichos terrenos por los cuales pasa la gente porque es cañada, ¿no? Y denuncia también esa situación. Añade un poco más de información, ¿no?, a la pregunta anterior. Sí, supongo que, como dice, él se refiere a lo mismo y, bueno, pasaré por allí y hablaré con el equipo de gobierno para que veamos allí lo que está pasando. Evidentemente, si es cañada, no lo deben hacer, pero bueno, hay comportamientos que no son muy, muy cívicos y, bueno, en ese sentido habrá que actuar y hacerlo de forma contundente para que este tipo de cosas no pasen en nuestro pueblo. Y una propuesta que llega por parte de un oyente, dice: ¿costaría mucho poner unas guirnaldas a las estructuras de nuestras herramientas, la patacabra y demás, en la zona de la rotonda, ¿no? Dice que está muy oscura y cuando vamos a andar, bueno, pues la zona queda muy muy a oscuras, y solicita, bueno, pues esa iluminación, ¿no?, en lo que es la, yo imagino que se refiere a la rotonda, ¿no? Están las estructuras. La rotonda de la patacabra, sí, mira, pues sí, bueno, sí, en este sentido la verdad es que hay bastante ahorro en el sentido de iluminación este año, pues bueno. Pero bueno, en este sentido yo creo que quedaría bastante bien el signo de nuestro municipio que estuviera iluminado. Voy a preguntarlo con el concejal y a ver qué me dicen sobre esta propuesta. Bueno, pues son los planteamientos que llegan también por parte de nuestros oyentes. De momento no tenemos más preguntas, nos contamos con otras peticiones por parte de los oyentes. Y bueno, pues Jorge, como todavía nos queda tiempo, ¿no?, para el Cosa de Todo, si quiere podemos abordar también otras temáticas de interés en las que estáis trabajando desde el Grupo Municipal de Ciudadanos. Sí, bueno, antes que sobre el tema de nuestro grupo municipal, que nuestra idea de cara al próximo año, pues creo que ayer mismo salieron los datos de empleo del mes de noviembre. Hay una bajada del desempleo, pues son datos moderadamente positivos, confirman una buena tendencia de nuestro pueblo en cuanto a empleo. Bueno, yo confío que eso siga así. Evidentemente siguen siendo datos muy muy negativos. Tenemos un desempleo industrial, el segundo más alto en términos absolutos de toda la provincia de Cádiz, solo superado evidentemente por Jerez, que no sería comparable, pero tenemos más desempleo industrial que, por ejemplo, hay ciudades Focal y Capital, que esto la verdad es que es bastante, bastante llamativo, pero sin embargo yo creo que nuestro sector, el sector de la marroquinería, va a dar una respuesta rápida, y creo que normalmente este sector es anticíclico, y se repone de forma rápida a este tipo de crisis. Bueno, no, este tipo de esta crisis es bastante nueva, no ha pasado en la historia reciente, pero si vemos otras crisis siempre ha sabido responder, y yo creo que estos datos de empleo pues irán mejorando poco a poco, y creo que volvamos a una situación en cuanto a empleo con los datos positivos que teníamos en el 2019. Yo en esto confío, y creo que se están poniendo las bases para lo mismo. Hace un par de semanas, no recuerdo el día exacto, se llegaba a un acuerdo entre los sindicatos y los empresarios, entre UGT, Comisiones y Asopiel, en este sentido, para tener un convenio que llevaba actualizándose solo en cuanto a las retribuciones de los petaqueros, con un convenio que también era, o sea, quedaba antiguo en algunos contextos, y la verdad es que creo que el nuevo convenio es bastante positivo para el sector, es positivo para los trabajadores, es positivo para que las empresas tengan estabilidad, y yo creo que esto es bastante positivo para el sector. Y bueno, dar la enhorabuena a los sindicatos y a los empresarios por este acuerdo, que entiendo que era necesario, y sobre todo ahora con esta pandemia, con esta crisis, tener una normativa que lo que supone el convenio, que da bastante estabilidad y seguridad jurídica, y por tanto reiterar mi enhorabuena a sindicatos y empresarios. Bueno, hacía referencia antes a los datos del paro, y leíamos hoy en la prensa provincial que Cádiz lidera la subida del paro en todo el país, y sin embargo, bueno, pues en nuestra localidad se experimentaba ese descenso, ¿no? Es también una, en ese contexto, habría que valorarlo también, ¿verdad? Sí, lo vemos que nuestra provincia depende mucho del sector de servicios y el turismo. En nuestro pueblo, por suerte, no dependemos en este sentido tanto de estos servicios y del turismo. Nuestro pueblo es eminentemente industrial y está respondiendo de forma positiva. Espero que confío en que esta tendencia se mantenga y que se siga reduciendo nuestra tasa de desempleo. Todavía hay bastante trabajadores que están en ERTE, no tengo los datos del CPE actualizados, pero bueno, yo creo que conforme se vayan incorporando a sus empresas, pues haya una suficiente cartera de pedidos, y con la estabilidad que da ese nuevo convenio, pues vaya disminuyendo el desempleo en nuestra localidad, que al fin y al cabo es lo que todos queremos. Bueno, y también el nuevo convenio, ¿no?, de piel marroquinería, que se alcanzaba pues precisamente en la jornada, ¿no?, del pasado 10 de noviembre, ese acuerdo, y bueno, pues como indicaba, ¿no?, dar enhorabuena a las partes implicadas por la estabilidad que supone, ¿no?, para el sector. Sí, en este documento, pues el anterior convenio ya tenía bastantes años, y no solo se ha llegado a un acuerdo en el sentido de la subida en cuanto a IPC, más algunos puntos, que creo que eran los detalles que tenían que acordar, sobre todo donde había un poquito de diferencia entre sindicatos y empresarios, pero bueno, lo importante es que se ha llegado a un acuerdo, y yo creo que también este convenio se ha actualizado bastante a nuevas categorías laborales, porque hace... no recuerdo ese convenio, pero creo que el firma, no recuerdo, tiene ya más de 15 años, y el sector de la piel ha evolucionado bastante, nuevas categorías, nuevos tipos de puestos de trabajo, y creo que al revisar este convenio en algunos puntos hay nuevas categorías laborales que dan respuesta a los trabajos que realmente estaban realizando algunos petateros y petateras en la fábrica. Y bueno, se trata en este sentido no solo de actualizar los sueldos, sino que el convenio responda a la realidad de las empresas del sector de la piel. La catalogación, ¿no?, de puestos de trabajo también en el sector de la piel, ¿no?, que se reflejan en ese convenio. Sí, hay nuevas categorías laborales que antes no estaban, porque hace unos años pues no, el sector ha ido, como digo, evolucionando, en cuanto hay más, está más enfocado al sistema de diseño, hay más procesos más técnicos como el corte, bueno, en este sentido, más que entrar en un contexto concreto, lo que se actualizan los grupos profesionales, no solo el profesional marroquinero, oficial de primera, maquinista, sino que hay una serie de nuevos puestos de trabajo que son los que había que actualizar, porque para darle el encaje de que el trabajador esté en el grupo profesional que realmente que responda a las tareas que realmente realiza la empresa. Vale, pues hay que también esa valoración específicamente, ¿no?, en torno a lo que ha sido el acuerdo en el convenio colectivo de marroquinería. Más cuestiones, más asuntos que nos llegan desde los oyentes, y dice, pregunta qué opina de las empresas Dubrique que se están llevando el trabajo a otras localidades. Dice que allí hay trabajo bastante y que aquí no hay porque allí se hace más barato. Y habla, pone sobre la mesa esa competencia desleal, ¿no?, dentro del sector, entre las propias empresas. Sí, bueno, hay empresas que no solo por coste, bueno, al final son decisiones empresariales. Me consta que alguna ha sido no solo por los costes, sino por el suelo industrial. El CTGO actual va a dar una respuesta, pero el suelo industrial tiene un coste en Ubrique bastante más elevado que en otros municipios de nuestro entorno. Y la verdad que ahí los equipos de gobierno han estado muy lentos para dar esa respuesta, y no solo, como digo, por costes, sino porque allí en otros municipios pues una nave industrial es bastante más asequible. Y bueno, a mí me gustaría que todo el trabajo se realizara en Ubrique, pero bueno, también hay otros municipios, en este caso sobre todo Prado del Rey, o bueno, antes también se ha trabajado en el Bosque, bueno, otros municipios, y bueno, a mí me gustaría que todo se hiciera en Ubrique, pero también otros municipios pues tendrán sus trabajadores, y bueno, en ese sentido poco no puedo alegar nada ni a favor ni en contra, ni me gustaría, reitero, que se hiciera todo en Ubrique, pero bueno, son decisiones de las empresariales, y ahí tampoco hay mucho que valorar en el ámbito político. Bueno, pues aquí esa cuestión que, si bien repaso por aquí rápidamente, es la última que nos llegaba por parte de nuestros oyentes, sí, así es. Y bueno, pues nos vamos a quedar casi que aquí. Son las 12:50 minutos, Jorge, y a no ser que quieras comentarnos alguna otra cuestión más, pues podemos despedir, ¿no?, el Cosa de Todos de hoy. Dime. Y bueno, un par de detalles. Bueno, también comentar que este mes de noviembre hubo un evento internacional de la piel. La idea inicial era que fuera presencial, pero bueno, las circunstancias aconsejaron que se hiciera de forma telemática. Hubo más de 70 asistentes, contó con la presencia de Rogelio Velasco, el consejero de Transformación Económica, Industria, Comercio y Universidades de la Junta de Andalucía. Fue el miércoles 18 de noviembre. Varias empresas pusieron su idea en cuanto a I+D+I, a comercialización de productos, y bueno, la verdad que fue una jornada bastante interesante. Y bueno, en ese sentido hay una idea y se pone en valor el sector de la piel por parte de la Junta de Andalucía, en este caso por la Consejería de Transformación económica era a través de la agencia IDEA, del proyecto Invest in Cádiz, una iniciativa para traer inversiones a nuestra comarca y a nuestro pueblo y al sector de la piel, y yo confío que estas inversiones lleguen. Hay varias apuestas y varias inversiones que ponen en manos del sector la agencia IDEA. Hay también un plan estratégico que elaboró la agencia IDEA, que se presentó también este mes de noviembre, que estas iniciativas se desarrollen y que se transformen en inversiones para nuestro sector y que sean un revulsivo para la creación de empleo, como así la idea de la Junta de Andalucía y de esta Consejería de Ciudadanos, de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Comercio y Universidades. Y bueno, en ese sentido, pues remarcar el compromiso de Ciudadanos con nuestro municipio, ¿no? Por este tipo de iniciativas que sean un revulsivo para el sector de la piel. Bueno, pues ha quedado también esa última aportación informativa en torno al trabajo que se está desempeñando dentro de ese ámbito, ¿no? del sector de la piel en esa localidad por parte de las administraciones. Jorge Oliva, portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, nos vamos a quedar aquí, si te parece, agradeciéndote el que nos hayas atendido en la mañana de hoy en este espacio, en Cosa de Todos. Gracias por estar con nosotros. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes.